Una última pregunta. Sí. Usted se ha pronunciado sobre el divorcio, ¿no? Sobre la ley esta del divorcio. Yo le he puesto un nombre. ¿Cuál? Se llama El Divorcio al Paso. Bueno, ¿a usted repitió entonces lo de Monseñor Bambarín? Ah, no sé. No lo había escuchado. Me alegro coincidir. Pero con no él. Va a aligerar el problema de las parejas que están encadenadas años y años para, digamos, divorciarse, porque la separación de cuerpos ya, cada uno tiene su camino, cada uno tiene su vida y su destino, y a veces en el Poder Judicial hay un entrampamiento eterno. Mire, yo creo que acá hay que razonar lo siguiente. Lo que aquí se ha dicho es que como el Poder Judicial no funciona, vamos a crear una nueva instancia, la municipalidad, y darle al alcalde nuevas atribuciones que hasta ahora no ha tenido. Por tanto, ahí se está modificando una ley. ¿Eso es constitucional o inconstitucional? Es inconstitucional de arranque porque no se está protegiendo la familia, pero luego, también en la Constitución, en el artículo 130 y tantos, dice de que quien tiene que administrar justicia es el Poder Judicial. Y fíjese, estamos cayendo en la lógica de un gobierno. Pero, perdón, acá no se está administrando justicia, aquí se está yendo a un proceso previo de conciliación. Pero, ¿usted qué prefiere? Una familia, bueno, usted es católica, ¿no es cierto? Usted tiene todo. Entonces dice, yo prefiero una familia... Escuche. Que a través de la iglesia, casada, donde no hay divorcio, y luego formalmente en lo civil, una familia constituida. Pero yo pregunto, y eso que yo tengo una larga experiencia matrimonial, yo no me he casado 4, 5 ni nada. Lo felicito, don Alberto, porque eso es un gran valor. Sí, pero yo digo, pero si, por ejemplo, yo todos los días discutiera con mi esposa, ¿no? Pero no discute. Me tire. No, pues, pero más bien usted puede dar la receta para que me agarre aollazos, que no me abra la puerta, que se discute. Pero eso permanente. Tiene que ser por un motivo. En cambio, usted es buena persona, responsable. No, así tienen que ser todos los hombres como usted. Pero no, tampoco. Claro, yo también tengo mis altas y mis bajas. Se discute y se discute fuerte. Pero si ya es insoportable la vida en común, es insoportable, incluido con los hijos, ¿no es cierto? Que se puedan procrear. Es absurdo propiciar, dice, no, tienen que seguir alentando para que la pareja permanezca. Sí, pues, ese es el deseo que todos quisieran, pero la verdad es que ya es a veces es insoportable vivir con una persona, ¿no? Que ya no tiene, pues, mire, los mismos sentimientos que los tuvo cuando usted la conoció. Sí, mire, el problema este del divorcio viene desde Enrique VIII, como he dicho yo. Esto no es una cosa nueva. Uh-huh. Y si usted quiere hablar desde el punto de vista de la Iglesia católica, la Iglesia ha preferido... Se ha pronunciado en contra de la disolución de los matrimonios civiles. Ha preferido, en la época, desde la época de Enrique VIII, ha preferido que haya, digamos, una incisión a cambiar en este tipo de temas. Pero de ese tema no estamos hablando, esa es otra cosa. Yeah. Eso hablará el Monseñor Bambarén. Pero yo estoy hablando del punto de vista de la Constitución de nuestro país. Y la Constitución de nuestro país, en su artículo 4, es clarísimo. La Constitución dice, el Estado protege el matrimonio, lo protege. Y con este tipo de cosas lo que estamos haciendo es facilitando para que justamente frente a cualquier problema que, como usted bien dice, se presenta a un matrimonio, y que usted mismo es digamos, experimenta ese tipo de cosas. Uh-huh. Como esto está fácil de hacer, ok, ¿sabes qué? Chao, tú por allá y yo por acá. Los hijos, bueno, pues, mala suerte, ¿no? O sea, en los hijos nunca nadie piensa, ¿verdad? Y lo que va a pasar con los padres separados nadie piensa, porque los hijos siempre querrán que sus padres estén juntos, ¿verdad? Uh-huh. Porque creo que no hay hijo que diga lo contrario, uh-huh. ¿Verdad? En ellos nadie se piensa. Entonces, lo que yo estoy diciendo... Eso es un divorcio al paso porque se está facilitando las cosas para ir contra la familia y a su vez se le está quitando capacidades al Poder Judicial para darle más plata a los notarios. Los notarios son los que van a ganar y no es verdad que esto es un divorcio que no tiene precio. Y acá las mujeres son las que ahí les van a hacer firmar cualquier papel. Y ahí se van, las municipalidades, cuántos errores, a veces, sobre todo las de provincias chiquitas que tienen un alcalde y dos regidores, cometen, hasta en las partidas, en los cambios de nombres. Bueno, pues, ¿no? Y entonces, pues, frente a esto, o sea, esto es una cosa que no se puede permitir. Ahora, la gran mayoría de congresistas está de acuerdo. Está bien, pues viva la democracia. Pero yo estoy diciendo que esto es un paso a lo que puede ser un ataque a la familia y que además es parte de toda una campaña orquestada que viene desde fuera. Por eso es que a mí me llama la atención que incluso los nacionalistas puedan, digamos, respaldar esto, aunque hay que decir que este tema es un proyecto que viene del gobierno y de la alianza parlamentaria. El gobierno se ha unido con la alianza parlamentaria en el Congreso para sacar este proyecto. Bueno, ellos que sean los responsables. Muy bien, hemos conversado ampliamente con la congresista Fabiola. Me ha sacado el jugo. Ya no, pero no, hoy día domingo, tranquila, ¿no? Se comete un ceviche ahora en su momento. ¿Ah? O un sudado en mero de su tierra. Yo creo que usted está celebrando el domingo de Ramos. No, bueno, pues sí, efectivamente estamos a punto de entrar a la Semana Santa y motivo para que los políticos como ustedes reflexionen, ¿no? Reflexionen sobre la labor que cumplen porque los ciudadanos han quedado muy, muy preocupados, congresista, después del caso Tula Benítez, porque se ha sentido como que, no sé si usted ha visto, ¿ha leído sí lo de la del Congreso? ¿Cuál es el nivel de aprobación del Congreso? Bueno, no. ¿Lo no, tiene no, a la mano? No, no lo tengo a la mano. Sí, me parece que por lo menos no lo han destacado. Momento, pero no lo han destacado, ¿no? No. A ver, ¿tú no está tienes, destacado. Chequelo por acá. Sí, pero no creo que sea muy muy alto el nivel de aprobación, ¿eh? Después de estos yo la verdad que me he fijado más en el 83% del doctor Castañeda. ¿Para qué me voy a engañar? A ver, congresista Fabiola Morales, 15% de aprobación. Claro, pues si hay un señor Malucán que no sale le a hablar sin haber ido a las obras, recién va a ir estamos mañana. Estamos hablando pues recién de las votaciones, y no, pues no le eche la culpa a Malucán, porque Malucán está tranquilo. Dice que ver. Recién se va mañana. Entonces, bueno, a ver. Gracias, congresista, por su presencia. Gracias. Ha sido, dice ella, una entrevista agotadora. No, ha sido bastante ilustrativa, básicamente. Y no es cierto, y por momentos nos hemos... Su picante. Claro, así tiene que ser, ¿no es cierto? Eso. Obviamente. Vamos a ir a una pausa para despedir a la congresista Fabiola Morales de Solidaridad Nacional. No digo Unidad Nacional porque ya no le gusta mucho que le digan, ¿no es cierto? ¿Ah? Yo Solidaridad soy de la Nacional. La Alianza Unidad Nacional, Solidaridad Nacional.